Contento porque sí, ayer estuvimos toda la mañana varios integrantes de varias organizaciones sociales de derechos humanos en la Cámara de Apelaciones, en la Sala 1 del Palacio de Justicia de Loma de Zamora, y bueno, se logró eso que vos adelantabas recién, ¿no? Por lo menos la excarcelación, la libertad de, ya está libre, a eso de las 4 o 5 de la tarde ya está con sus amigos en su casa. Y bueno, fue realmente toda una movilización de mucha gente, porque consideramos que fue un hecho absolutamente injusto. Él no realizó ningún hecho grave, sino simplemente estaba haciendo un monumento, una estatua a Maldonado, y que quería instalarla en otro lugar, no ahí mismo en el barrio, sino que, bueno, él estaba trabajando frente a su casa y vecinos lo increparon. Lo maltrataron, incluso hubo un par de tiros al aire, y llamaron a la policía, y la policía violentó su casa y lo detuvieron hace ya 15 días que estaba detenido, y ayer logramos la libertad. Claro, recordemos que no es ni siquiera que estaba emplazando esta estatua en No, algún no. espacio público que podrían algunos intentar generar el usar algún código de contravención, pero estaba en su casa produciendo. Sí. Sí, para nada. O sea, él incluso él ha hecho varias estatuas en homenaje a Norita Cortiña y la ha instalado así en distintos lugares. Y incluso habíamos tenido una idea, cuando nos enteramos de eso, de llevarla al lugar donde había desaparecido Maldonado. Y yo estuve justamente ese día en el Bolsón, y la gente del Bolsón quería que esa estatua pudiera instalarla en la zona donde había sido todo el conflicto con Maldonado, toda la represión con Maldonado, ¿no? Y así que, bueno, pero por suerte hubo muy buena actuación de abogados de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la abogada nuestra del Frente Artista de Borda, que actuaron con mucha precisión. Alberto, ¿qué significa este logro, digamos, en medio de la avanzada represiva que lleva adelante Juntos por el Cambio, ahora Juntos por el Cambio, digamos, con ese nuevo nombre, lo que significa el servicio cívico voluntario, lograr este logro, esta libertad, recuperar la libertad, qué significa? Y yo creo que hay que salir a la calle, hay que pelear estas cosas, estos sistemas políticos represivos. La única manera de doblarles el brazo, torcerles el brazo, es estar en la calle peleándolos, denunciándolos. Lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos tranquilos en nuestra casa y que ellos actúen sin ningún tipo de inconveniente. Me parece que el logro es eso, demuestra que la lucha, ¿no? Che Guevara decía, no hay. No, como es, no se pelea, todo lo que no hay lucha que se pelee, que se abandone, sino que se pelea, algo así. Entonces hay que pelearlo, esto hay que estar en la calle permanentemente y intentando de resistir a este nivel de represión que hay desde una política absolutamente neoliberal, capitalista, salvaje, que para lograr sus objetivos económicos se basa en la represión de la gente, ¿no? Y bueno, hay que resistir. Nosotros en Frente Artista tenemos un lema que es arte, lucha y resistencia, y esa es nuestra política. Con respecto al arte, ¿no? También ha habido, más allá que a Julio no ha dejado ni siquiera llevar la estatua que estaba haciendo donde él quería, un avance muy grande contra la expresión del arte callejero. ¿Cómo lees ese clima de época y qué se pierde, digamos, qué perdemos como sociedad al no tener el arte en las calles? Mira, yo creo que no solo en las calles, la represión o la censura que hay hacia distintas expresiones artísticas habla de una política que todo lo que haga pensar, todo lo que haga sentir, todo lo que haga creer en otra calidad de vida, en otro sistema de vida. El arte, Pichón Rivière siempre decía, el artista tiene como dos caminos, ¿no? O uno se aferra a este sistema para incluso refrendarlo, o sos un agente de cambio, sos un transformador, sos un revolucionario. El arte, si no cumple esa función de revolucionar, de transformar, de cambiar, creo que somos cómplices de un sistema. Entonces, el arte callejero, que es un arte libre, que por lo tanto no requiere de que como el sistema dice que hay que hacerlo en un teatro, pagar una entrada y que está dirigido a una élite social, sino que el arte callejero es el arte más democrático, participativo, porque tienen la posibilidad de toda la gente de accederlo sin ningún costo y mientras camina por la vida. Entonces, y el arte hace pensar, el arte hace sentir, el arte generar conciencia, y al Estado, al sistema capitalista, este sistema de arte u otro que haga también pensar, sentir, no le conviene, ¿no? Entonces lo reprimen, y a eso hay que resistirlo, ¿no? Alberto, una pregunta tal vez que no tiene que ver directamente, sí, porque Julio también era parte del Frente de Artistas, es parte del Frente de Artistas del Borda. ¿Qué rol juega el arte en pensar otra posibilidad, otra sociedad posible, sobre todo un sector que está tan estigmatizado por esta sociedad como los usuarios del sistema de salud mental? Bueno, Julio es coordinador del taller de mural del Frente Artista del Borda. El Frente Artista del Borda nació en democracia en el año 84, en un panorama de desmanicomerización en el mundo. En la década del 70, en Italia empezó a desarrollarse lo que se llamó la reforma psiquiátrica o la desinstitucionalización de la locura, que acá se conoce como desmanicomización. Es la negación del manicomio. El manicomio es un campo de concentración de personas, ahí se violentan todos los derechos humanos. Es una réplica de estos sistemas capitalistas, pero está como más focalizado, más agudizado. ¿Por qué? Porque ahí se reprime también física y psíquicamente, se sobremedica, hay falta de libertad, hay mala calidad de vida, se come mal, se vive mal. Entonces no deja de ser un campo de concentración de personas, se violentan todos los derechos humanos. Entonces el arte lo que tiene que hacer es cumplir una función primero de denuncia y de participación de las personas que viven ahí adentro. El Frente Artista del Borda nació y creció con la participación de los propios usuarios, o sea, es un proyecto democrático donde todos decidimos entre todos, los que son los usuarios y los coordinadores. Tenemos 11 talleres artísticos, de los cuales cada taller tiene un coordinador artístico que le da a los usuarios, a los muchachos y chicas que integran los talleres, los elementos técnicos y conceptuales para llegar a una producción artística. Esa producción artística tiene que tener nivel, tiene que tener calidad y mostrarla en el afuera. En el afuera, esto significa que la gente que lo va a ver, el espectador, el público, toma una conciencia distinta a la imagen que tiene del loco, el loco violento, que el loco no sirve, y demostramos que en un contexto distinto, en un contexto creativo y en un contexto humanizado, estas personas se convierten en sujetos pensantes, sintientes, creadores y revolucionarios de un sistema. Entonces intentamos que el arte ayude a transformar el sistema represivo que es los manicomios, no solo en el Borda, en todos los hospitales psiquiátricos públicos y privados. Para mí son más siniestros los privados y los públicos, porque los privados además lucran con la salud, que es un doble problema. Así que intentamos con eso, generar conciencia y transformar a una institución que es represiva ya de su esencia, ¿no?